ya vine de donde andaba. Se me concedió volver. A mí se me afiguraba que no te volvería a ver. Sí, porque vengo de lejos, me niegas la luz del día. Sé que a tu esperanza le pasó lo que a la mía. Por andar en la vagancia perdí un amor que tenía. Estrellita reluciente, de la nube colorada, si tienes amor pendiente, puedes darle retiro. Sí, porque vengo de lejos, me niegas la luz del día. Se me hace que a tu esperanza le pasó lo que a la mía. Por andar en la vagancia perdí un amor que tenía.